Hola amigos, soy el burrito cabezote. Dice mi mamá, la burra Palmira, que soy una ternurita, aunque Matute piensa otra cosa. Solamente que les quería preguntar si nadie tiene un sombrero para mi cabezota, porque no consigo. Tengo que ir a trotar ahí afuera y me da un calor. Vamos a andar en burrito.